Perfecto, licenciado. Vamos con la siguiente pregunta. Siempre, pues quiero que sea lo más sincero posible, ¿verdad? Porque si hay alguna observación, pues estamos anuentes a escucharlas y mejorarlo. Pero la pregunta dice así: desde su punto de vista, ¿considera usted que se realizó adecuadamente las capacitaciones a los docentes y talleres a los discentes, que son los alumnos, para lograr la autorregulación de los aprendizajes en el alumnado? Pues sí, nuevamente, profesor Melvin, dando una respuesta a su pregunta, considero que se ha realizado de buena manera el tema, ya que los alumnos, pues es la mejor señal que nos puede indicar que ellos hablan muy bien de lo que han aprendido, están motivados. He oído conjuntamente que hablan pues del tema de buena manera. Y considero que sí han habido cambios en las mentalidades de ellos, que también pues es fundamental. Y pues sus clases en el cumplimiento de sus tareas asignadas han sido de buena manera.